mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este bello y hermoso día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 54, con cielos soleados. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones, esta probabilidad es del 4%. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 85, mínimas de 63, con cielos soleados, con probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan máximas de 91, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad también de un 4% de precipitaciones. Para el día sábado, se esperan máximas de 81, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, temperaturas máximas de 74, mínimas de 53, con cielos soleados, hay probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes pues vayan preparando la, la semana, ¿no? Porque son 5 días, casi una semanita. Y sí, siguen las temperaturas muy variables. Hoy 76 máximas, mañana 85, el viernes 91, el sábado 81, el domingo 74, el lunes 80 y así va. La próxima semana al parecer va a estar arriba de los 80 grados las máximas, por lo menos se va a mantener en ese estándar. Y bueno, con esto me voy a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump extendería restricciones a la inmigración usando de pretexto el coronavirus y el desempleo. A pesar de que el presidente Donald Trump está promoviendo la reapertura del país en medio de la pandemia, su administración se estaría alistando para mantener las restricciones a la inmigración usando el coronavirus y el desempleo como pretexto, según reportes de prensa. El próximo fin de semana, el Departamento de Seguridad Nacional, junto con el Departamento del Trabajo y el Departamento del Estado, deberán presentar una recomendación al presidente sobre si el gobierno continúa o modifica la orden ejecutiva del 22 de abril con la que se suspendió la inmigración legal al país. La recomendación será continuar con la suspensión, que incluiría restricciones a las visas de trabajo temporal y a las solicitudes de asilo, refiere un reporte de CNN citando fuentes cercanas al gobierno. El Vaticano condena la contundencia, el racismo y el abuso policial en un mensaje inusual con vistas a las elecciones. Desde su muerte a manos de un policía blanco el pasado 25 lunes de mayo en Minneapolis, Minnesota, el nombre de George Floyd ha sido exclamado por cientos de miles de personas y desencadenado protestas tanto nacionales como internacionales. Floyd murió bajo custodia de la policía después de que el ex policía Derek Chauvin presionara con su rodilla el cuello de la víctima por más de 8 minutos y medio. Chauvin, quien se encuentra detenido, enfrenta cargos de homicidio en segundo grado no intencional. Una corte de distrito de Minneapolis le fijó este lunes una fianza de 1.25 millones de dólares. El Papa envía un mensaje contundente a los católicos estadounidenses por la muerte de Floyd. El Papa Francisco llamó a George Floyd por su nombre 2 veces y ofreció apoyo a un obispo estadounidense que se arrodilló en oración durante una de las protestas raciales en Estados Unidos. La semana pasada, Francisco denunció el pecado del racismo e identificó 2 veces a Floyd como la víctima de un asesinato trágico en un mensaje leído en italiano e inglés durante su audiencia general. El Papa expresó su preocupación por la violencia durante las protestas y la calificó de autodestructiva. No podemos cerrar los ojos a ninguna forma de racismo o exclusión mientras pretendemos defender lo sagrado de toda vida humana, fue lo que agregó. Y detectan COVID-19 en fuerzas de seguridad desplegadas por protestas en Washington. Efectivos de la Guardia Nacional de la capital de Estados Unidos dieron positivo al examen de coronavirus tras ser desplegados para atender las recientes protestas en Washington contra el racismo y la violencia policial, informó este martes esa fuerza. Podemos confirmar que tenemos test positivos de COVID-19 entre las filas de la Guardia Nacional en Washington, dijo a través de un comunicado la teniente coronel Brooke Davis, portavoz de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, donde está ubicada la ciudad de Washington. El Senado de Estados Unidos confirma al primer jefe afroamericano de una rama militar. El Senado de Estados Unidos confirmó este martes al general Charles Brown Jr. como nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, convirtiéndose así en el primer negro de la historia en comandar una de las ramas militares en el país. Brown Jr. quedó confirmado con 98 votos a favor y ninguno en contra en una histórica votación en el Senado que presidió el vicepresidente Mike Pence, que normalmente solo participa para romper los empates. Hoy es un día histórico para nuestra nación, dijo Pence tras la confirmación de Brown Jr., nominado para el cargo por el presidente Donald Trump. Días atrás, el general compartió un video en el que describía los desafíos que ha tenido como hombre negro en las Fuerzas Armadas y aludía al asesinato a manos de policías de George Floyd, que desató protestas raciales por todo el país. Brown Jr. se declaró lleno de emociones, no solo por George Floyd, sino por los muchos afroamericanos que han sufrido la misma suerte que George Floyd. Estoy pensando en una historia de problemas raciales y en mis propias experiencias que no siempre fueron sobre libertad, dijo este piloto originario de Texas, que hasta ahora comandaba las Fuerzas Aéreas del Pacífico. Brown Jr. describió una carrera en la Fuerza Aérea en la que a menudo fue el único afroamericano en el escuadrón y ya como mando superior el único afroamericano en la sala. Estoy pensando en usar el mismo uniforme de vuelo con las mismas alas en el pecho que mis compañeros y ser preguntado por otro militar. ¿Eres piloto?, afirmó en emotivo video. Y cines planean reabrir en el mes de julio luego de cerrar durante meses. Después de meses de un cierre a nivel nacional, los cines están preparándose para reabrir, incluso si eso significa menos títulos en la cartelera y salas ocupadas a solo 25% de su capacidad. AMC Theaters, el operador de cines más grande del mundo, dijo el martes que espera que el 97 al 98% de sus cines en todo el mundo reanuden las actividades para mediados de julio. En tanto, la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, el grupo comercial que representa a los propietarios de salas, espera que alrededor del 90 y 95% de los cines de todo el orbe estén funcionando para mediados del mes de julio. Muchas cosas siguen siendo inciertas, dijo Adam Aron, director general de AMC Entertainment, durante una llamada el martes con inversores, pero siempre y cuando el coronavirus no arruine los planes, la industria se está preparando para una reanudación drástica de los negocios, justo a tiempo para el estreno de la cinta Tenet de Christopher Nolan, la película de los estudios Warner Bros., la más reciente del que quizás sea el defensor más apasionado de la experiencia de la pantalla grande en Hollywood y que está programada para estrenarse el 17 de julio. Docenas de protestas en Jerusalén contra la violencia policial. Docenas de personas protestaron el martes contra la violencia policial en Jerusalén tras la muerte a tiros de un palestino el mes pasado. La policía dijo que arrestaron a 6 personas por obstruir la línea del tren ligero de la ciudad durante la manifestación. Los inconformes corearon: un policía violento debe estar en prisión, y mostraron carteles con la fotografía de Yad Halak, un palestino de 32 años que sufrió autismo severo y que fue muerto a tiros el 30 de mayo por la policía israelí en Jerusalén. Protestas similares tuvieron lugar en Haifa y Jaffa, las más recientes dentro de una ola de manifestaciones contra la violencia policial en Israel tras la muerte de Haya. El incidente ha sido comparado con la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Horas antes, el martes, durante la reunión de un comité para abordar el comportamiento policial hacia individuos con necesidades especiales, el presidente israelí Reuven Rivlin dijo que el país debe hacer todo para evitar la repetición de un terrible incidente como ese. Y en información deportiva, en los Tigres regresan a Linje Rodríguez y se va Miguel Garza. Ahora fue al revés: el que se va como presidente de Tigres es Miguel Ángel Garza y quien asume es el ingeniero Alejandro Rodríguez, que parece que la decisión tomada hace 2 años ha sido revocada. El Inge, quien dejó la presidencia del club en el 2018 para que Garza, el vicepresidente del 2010 al 2018, asumiera como su nuevo mandamás, regresa a la silla de cara al Apertura 2020. Sinergia Deportiva, empresa que administra a Tigres, informó que Alejandro Rodríguez es nombrado presidente de Sinergia Deportiva y Miguel Ángel Garza deja la presidencia por acuerdo mutuo. Al tiempo de destacar que Rodríguez continuará con el proyecto deportivo, en el comunicado también se agradecen los años de vínculo con Garza, pero recuerdan los títulos obtenidos durante la gestión del Inge del 2010 al 2018, donde sobresalen 4 títulos de la Liga MX y una Copa MX. Rodríguez es plenamente reconocido por la afición de Tigres por encabezar la época más exitosa en la historia del club. Y la Liga MX revela protocolo para regresar a la actividad. Varias competencias de fútbol en el mundo han comenzado a reanudarse tras la pandemia. Tras la pandemia del coronavirus que afectó desde el pasado febrero a prácticamente todo el planeta. Sin embargo, México parece que será uno de los últimos en regresar al balompié, pues el país pasa por las peores semanas desde que el virus llegó al país, pero ante ello la Liga MX ha dado a conocer el proceso con el cual los clubes podrán regresar a las canchas. El documento se basa en cuatro fases de reintegración al fútbol tras la pandemia. Dentro de la primera etapa, la Liga MX señala que cada club deberá designar a un responsable de atención al protocolo del COVID-19 y el mismo equipo deberá avisar qué jugador es el elegido, y esto con el fin de que los directivos del fútbol mexicano estén al tanto del proceso que están llevando a cabo en sus instituciones para reincorporarse a las actividades. En este mismo inciso se pide a los jugadores que antes de regresar a las instalaciones del club, cada uno de ellos tenga un proceso de entrenamiento en casa para prevenir cualquier tipo de lesión. Y asimismo se pide que los equipos cuenten con las pruebas de COVID-19 correspondientes de cada jugador y parte del staff. Incluso señalan que los médicos de cada club tendrán la autoridad de realizar otro tipo de exámenes si son necesarios. En la segunda fase, los jugadores ya podrán ir a las instalaciones de sus respectivos clubes para entrenar de manera individual, al tiempo de informar que las prácticas se realizarán con un máximo de 6 elementos en la cancha. Las personas mayores de 60 años, además de las personas con diabetes o con hipertensión, no podrán acudir a los entrenamientos, y esto debido a que personas con un riesgo mayor en medio de la pandemia no sean afectadas. En la penúltima etapa de este protocolo emitido por la Liga MX, se da a conocer que durante este proceso los equipos ya podrán tener prácticas en conjunto, esto sin olvidar las medidas preventivas de los incisos anteriores, además de que en esta fase ya se podrán hacer uso de los vestidores, áreas de nutrición y otras actividades. Ocho de la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás

otra cosa. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero me hice caso bien. Y que tú pudo aparecer por aquí, aparecer por aquí. Con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero me hice caso bien. Y si me ocurre estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más allá. Soy yo, que tanto me decía. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y acá sí comenzamos con el tema del día, pero antes te tengo información de tecnología. Recuerden que el día de ayer o antier, ¿cuándo fue cuando les hablé sobre el WhatsApp? De que traía un error, ¿no? Que estaba compartiendo o estaba mostrando números de usuarios en Google. Pues ahora les traigo la respuesta a lo que pues, tal vez estaba preocupando, y es que WhatsApp corrige este error que mostraba los números de usuarios en Google. WhatsApp ya corrigió este problema que permitía que los números de teléfono de usuarios aparecieran en resultados de búsqueda de Google. Un portavoz de WhatsApp dijo a TechCrunch que la función click para chatear o click to chat en inglés era la raíz del problema, ya que ya está corregido. WhatsApp notificó a los sistemas que se encargan de indexar los sitios web que no tomen en cuenta los enlaces creados por esta función. WhatsApp no considera este problema como un fallo de seguridad, ya que solo se descubrió que los números aparecían en formato de enlace URL. La función click para chatear permite a los usuarios compartir con una dirección web y enviarla a otros usuarios para que al hacer clic pudieran unirse a la conversación. Sin embargo, la función formula un enlace que incluye el número de teléfono y Google indexó esos enlaces junto con el número de usuarios. WhatsApp dijo a TC que estos enlaces son públicos por elección del usuario, quienes a su vez pueden bloquear mensajes no deseados con solo presionar un botoncito. Así de sencillo, bueno, ya lo arreglaron. Y entonces pues ya van a poder estar más tranquilos. Ahora, la otra información que les tengo es acerca de los tweets en la India, que los tweets que desaparecen en 24 horas ya llegaron a India. Así que si escribiste algo, se publicó, lo vieron y después no, pues no lo quiero y se te olvida o no traes celular, pues en 24 horas se desaparece, ¿ok? Primero llegaron a Brasil e Italia y ahora Twitter anunció la llegada de Fleets a India y se trata de una función que permite a los usuarios compartir tweets a modo de historias que desaparecen en 24 horas y según Twitter, los Fleets ayudan a los usuarios a sentirse más cómodos al compartir sus pensamientos en línea. Kayvon Baker, líder del producto de Twitter, escribió el 9 de junio, Namaste, a partir de hoy Fleets llegarán a la India y si estás en India, pues échale un vistazo y pues dinos ahí qué es lo que piensas, ¿no? Porque nosotros sí tenemos amigos de la India y que pues se quedaron ahorita allá por la cuarentena, pero viven acá, están trabajando desde allá para acá. Pero pues hay que preguntarle, le voy a preguntar a ver qué onda, ¿no? Con el Twitter. Es muy parecido pues a las historias de Facebook. Ya sabemos que en Facebook tienes esa opción, igual en WhatsApp, por 24 horas tú publicas algo, ya sea una foto, o inclusive un video, una imagen, un escrito, perdón. Y entonces pues se desaparecería en tan solo 24 horas. Otra información de tecnología, ya que estamos aquí y pues inmersos en estas informaciones. Apple usará chips ARM propios en lugar de Intel en la Mac, según un reporte. Apple anunciará en el WWDC 2020 un cambio importante en sus computadoras Mac. La firma de Cupertino anunciará que dejará de usar procesadores de Intel y que va a optar por procesadores diseñados por la propia empresa, de acuerdo con Bloomberg. En el evento se revelarán solo los planes de este cambio, pero las computadoras con procesadores de Apple llegarán más adelante. Y el proyecto de usar procesadores propios es conocido entre las filas de Apple como Kalamata, que fue lo que dijo Bloomberg, aunque el anuncio del abandono de Intel se hará este año. El reporte sugiere que las primeras computadoras con arquitectura ARM llegarán en el 2021. Apple ya utiliza la arquitectura ARM en los procesadores del iPhone y el iPad, una decisión que le ha permitido a la empresa optimizar el software y el hardware, permitiendo un mejor desempeño y más ahorro de energía. Apple querría trasladar esta estrategia a la Mac. En el evento con fecha oficial para el 22 de junio, Apple dará los detalles de sus propios procesadores con arquitectura ARM, fue lo que dijo el reporte, y el evento anual WWDC está enfocado a desarrolladores y es por ello que Apple eligió hacer el anuncio en dicha congregación. Y bueno, pues ahí estaban a fabricar sus propios chips ARM en lugar de Intel. Pues a ver, ojalá que sean tan buenos, ¿verdad? Como Intel. Y ahí ya hice promoción. ¡Go! Y bueno, ya se llegó el momento del tema del día. Así que los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con